Desde el Partido Popular de Baracaldo exigimos al alcalde que vuelque todas las energías, toda la capacidad de trabajo y de empuje del ayuntamiento en hacer visible el comercio, el pequeño comercio y la hostelería de Baracaldo durante los días en los que se va a celebrar el Mundo Basket en BEC en Baracaldo. Y por eso vamos a trasladarle en el día de hoy por escrito 5 propuestas, 5 iniciativas concretas que sin duda redundarían en mejorar la situación del comercio y la hostelería y en que realmente sean visibles y aprovechen las oportunidades que se van a generar con este evento deportivo. En primer lugar, que se haga una nueva edición del bono comercio y hostelero en Baracaldo. La propuesta es que se repartan los bonos en la oficina que BBK tiene en BEC o bien en la oficina que el ayuntamiento tiene en BEC. En segundo lugar, la celebración de la Feria del Stock del Comercio Urbano de Baracaldo, que se podría ubicar en la primera planta y en la segunda planta, que están justo encima de la cafetería. La elaboración, en tercer lugar, de un díptico informativo sobre las principales calles comerciales y hosteleras del municipio, que se repartiría colocando displays en el pasillo central de BEC. En cuarto lugar, la celebración de un concierto financiado con colaboración público-privada el sábado 30 de agosto, coincidiendo con la celebración del encuentro en el que participa la selección nacional de Estados Unidos. Queremos que los visitantes, quienes vengan a ver ese encuentro, se queden en Baracaldo y consuman en la hostelería de nuestro municipio. Y finalmente, en quinto lugar, la colocación de un cartel informativo en la entrada a Baracaldo que señale las principales arterias comerciales y hosteleras para que todos aquellos que vengan sepan que tenemos una oferta rica, variada y de mucha calidad comercial y hostelera en Baracaldo.